Salam Aleikum. Bienvenidos a su programa De Oriente a Occidente, un espacio dedicado al conocimiento de la cultura del Medio Oriente, su lengua, gastronomía y los misterios de un mundo lleno de música y danza. Un espacio patrocinado por la Escuela de Danzas Orientales Hanana Mutawa. Muy buenas tardes, bienvenidos este día martes 28 de agosto a su programa De Oriente a Occidente. Como todos los martes, mi nombre es Hanana Mutawa, soy la directora de la Escuela de Danzas Orientales Hanana Mutawa en la ciudad de Zipaquirá. Extiendo un saludo muy especial a todas las personas que en este momento se están conectando a través de los 107.4 FM en Zipaquirá y sus alrededores y a través de www.catedralestereo.es.tl. El día de hoy estamos de fiesta porque ya llevamos 6 meses con nuestro programa De Oriente a Occidente. Estamos en esta semana cumpliendo los 6 meses y para nosotros es una gran gratificación que todos ustedes estén conectándose, que estén aprendiendo cultura árabe. También les queremos recordar que a todos aquellos que no puedan escuchar nuestro programa en vivo y en directo, pueden hacerlo a través de nuestro blog, blogescuelahananalmutawa.com. Ahí tenemos un enlace que se llama De Oriente a Occidente. Pueden escuchar todos los audios de nuestros diferentes programas, de nuestros diferentes temas y entrevistados. Como hoy estamos de 6 meses y como estamos de fiesta y a partir de la próxima semana también estamos con nuevo horario, como les había comentado hace 8 días, a partir del 4 de septiembre nuestro programa va a ser de 4 a 4 y media de la tarde. Hoy vamos a rifar un premio muy especial, tenemos un CD MP3 aproximadamente con unas 50 canciones de música árabe. Este es un CD muy especial para aquellos que sean aficionados a la cultura árabe, aquellos que les guste la danza, aquellos que les guste la música, y es muy fácil ganarlo. Lo único que tienen que hacer es llamarnos al 851-0110, al 851-0110, o también pueden escribirnos a través de nuestro Facebook en Escuela Hanana Almutawa o a través de mi Facebook personal en Hanana Almutawa, darnos un inbox o un mensaje en el muro diciendo que quieren ganarse el CD y al final del programa vamos a rifar este CD entre todas las personas que se anoten a esta rifa muy especial. Aprovechemos esta oportunidad porque es un gran CD y es una gran manera de conocer cultura árabe. Por eso hoy los invito a que iniciemos con un poco de música árabe para ponernos en sintonía con el mundo árabe. Bueno, y comenzando con nuestro tema del día, para que todos nos vayamos sintonizando, hoy vamos a comenzar hablando un poco sobre la moda árabe, y específicamente vamos a hablar hoy sobre la elegancia de las reinas árabes. Cuando hablamos de las reinas árabes, no nos estamos refiriendo a estas mujeres que participan en un reinado como señorita Colombia, sino son exactamente mujeres de la monarquía, mujeres reinas en su país. Resulta que reinas de Jordania, de Marruecos, de Siria, se han convertido en mujeres muy importantes a nivel mundial en la moda. Algunos de los nombres que empiezan a sonar y que para que nosotros hagámonos un poco de idea de cuáles son las reinas, está por ejemplo la reina Rania de Jordania, Asma al-Assad, también Salma Benay y Nur de Jordania. Son algunos de estos nombres los que están comenzando a encabezar las listas de las mujeres más elegantes y con más estilo, no solo en el mundo árabe, sino en todo el mundo. Y han dejado en segundas posiciones y en puestos más secundarios a actrices con mucho estilo, como Nicole Kidman y también, por ejemplo, como Beyoncé, como Jennifer López, mujeres que han marcado mucho las tendencias de la moda, ya se están pasando a un segundo plano gracias a estas reinas. ¿Pero qué es lo que tienen? Estas primeras damas árabes, estas reinas tan importantes, están dotadas de una elegancia espectacular, porque una de las características más importantes es que son muy discretas en su manera de vestir y su gusto por escoger prendas siempre sobrias e impregnadas con unos conjuntos muy actuales y con accesorios muy modernos y bastante sofisticados. En cada una, por ejemplo, de sus apariciones públicas, de los viajes oficiales, de las bodas o eventos, ellas acaparan todas las miradas y son el centro de atención, no solo por su belleza, sino por su buen gusto al vestir. Elegantes, con clase, con estilo y como uno de los valores más importantes, siempre sobrias y discretas. Son algunos de los objetivos con los que los califican o las están calificando todos los medios de comunicación en el mundo. Ahora se conocen como las perfectas primeras damas del mundo, de Jordania, de Marruecos, de Siria. Les vuelven, por ejemplo, a ellas locas y en una de sus cosas importantes para usar, para que nosotras también aquí en América Latina empecemos a usarla, es que les gusta mucho la buena joyería. Pero eso no significa que se recarguen con muchos accesorios. Ellas desean usar pocas cosas, cosas muy sobrias, pero que les permitan siempre verse muy elegante. Como un dato curioso, les encantan los lujos occidentales y lo que hacen es que suelen combinar sus exquisitas prendas tan tradicionales que siempre hemos recordado y tenemos en nuestra mente como esa característica fundamental de las mujeres árabes, y lo que ellas hacen es que combinan sus prendas tradicionales con los diseños más vanguardistas de los diseñadores internacionales. Ellas, por ejemplo, ya pertenecen al exquisito club de las clientes de alta costura. Por lo general, ellas no suelen acudir, digamos, a los desfiles de alta costura que uno ve, por ejemplo, en televisión, sino que al contrario, ellas lo que hacen es que reciben en sus residencias al equipo de estilistas de todas estas grandes firmas, también a todos los diseñadores son recibidos en sus casas. Por ejemplo, ellas apuestan, para que tengamos una idea, a prendas y a diseñadores y a líneas de diseño como la de Prada o Gucci, donde escogen lo que es toda la moda del día. Sin embargo, también cuando ellas ya van a elegir sus trajes de noche para fiestas, se cuenta que ya eligen, digamos, diseñadores más selectivos y diseñadores orientales. O también les gusta mucho para vestir en la noche como una línea occidental o europea, lo que es Dior y Chanel. También suelen escoger sus prendas en unos tonos muy discretos y suaves, para que nosotras también usemos estas ideas. A ellas les gusta el beige, los tonos pasteles y mucho el blanco. El negro, que ellas lo sienten como algo muy elegante y favorecedor, ya que sabemos que nos hace ver un poco más delgadas, es muy favorito para la noche, aunque también ellas se atreven y son muy arriesgadas en la noche a usar colores como verdes y azules. Como les decía anteriormente, una de sus grandes pasiones son las joyas. Pero joyas siempre discretas. Uno de los factores es para verse más sobrias, elegantes. Y el segundo es porque como estas mujeres en su labor social y humanitaria todo el tiempo están ayudando a los demás, prefieren no arriesgarse a que su imagen se vea muy ostentosa, sino que ellas prefieren dejar el lujo a un lado y verse más decentes y menos vulgares. Así que suelen lucir relojes, pulseras de brillantes, perlas, broches, pero ojo, todo es en piedras preciosas. Ojalá nosotros algún día también tengamos esa oportunidad, pero que estos grandes ejemplos nos sirvan para aprender a vestir discreto, elegantes y siempre a la moda. Con este inicio de nuestro programa A Través de la Moda, los invito hoy a que hablemos de música. Hoy vamos a hablar un poco sobre un gran músico, un gran cantante muy famoso aquí en América Latina, que ha hecho por la música árabe un éxito total. Este hombre, para que lo busquemos en Facebook, en YouTube, en Internet, se llama Tony Mouaz Sayeb. Tony Mouaz Sayeb. Este hombre es un hombre muy importante de la cultura árabe. Yo traigo lo que es su último CD y lo más importante, no solo música para escuchar, sino para bailar. Así que escuchemos un poco de su música y ya volvemos a hablar de este gran músico, Tony. Thank you. Bueno, ahí estamos escuchando esta fabulosa música interpretada por Tony. Vamos a conocer un poco a este gran artista. Tony es sirio de nacimiento y de corazón, pero sin embargo toda su vida la vivió y la sigue viviendo en Brasil. A los 9 años de edad se unió a la música junto con sus hermanos José y Samir. Sus hermanos desde muy pequeños han interpretado instrumentos importantes de la cultura árabe. Uno de los instrumentos es la darbuka. Ya hemos hablado de este instrumento anteriormente en uno de nuestros programas donde decíamos y les contábamos que era el instrumento más importante en la cultura árabe, que es ese tambor que le da como el swing especial a la música árabe. Pues Tony, a los 14 años, a pesar de que comenzó a los 9, fue a los 14 cuando por primera vez sube a un escenario a interpretar su música, a cantar, y va acompañado de una pandereta. Y fue desde ese momento cuando la gente empezó a reconocerlo, y sobre todo una cantante brasilera lo reconoce en esa época y decide ayudarlo a que salga al estrellato. Y fue por su fuerza y dedicación como pronto se convirtió en un gran cantante. Se considera como el pionero de la música árabe en Brasil e influyó en la creación de la danza del vientre, la difusión de la música, y así se hizo conocer por todo el territorio de Brasil. Sin duda, pues fue una de la revolución en la historia de la música árabe en Brasil. Se conoce como el revolucionario de este gran estilo. Porque en Brasil antiguamente no se conocía mucho este género, como ha pasado aquí en Colombia, que ha sido muy poco, que es apenas ahora, hace como 5 y 6 años que ya la gente está diciendo, hoy el Medio Oriente, entonces uno ya ve en la televisión programas, ya cada vez son más shows. Así mismo pasaba en Brasil, pero bueno, hace muchos más años atrás. Y fue con Tony, este hombre, quien empezó a darle un realce. Desde que comenzó a sus 14 años, ha publicado varios discos y sobre todo una colección muy interesante que se llama Belly Dance Oriental. Y el Belly Dance Oriental, este CD que hoy estamos escuchando, es uno de esos CDs, ya consta de 59 volúmenes. Y resulta que en cada volumen pone la fotografía de alguna bailarina que se reconozca en el mundo. Entonces esa bailarina, cuando va bailando por el mundo, lleva este CD que donde Tony canta y ella baila, y así promociona tanto a Tony, y Tony promociona a esta bailarina. Se puede considerar, y en Brasil ya lo han considerado, como una evolución natural de todo lo que es el Medio Oriente en América Latina. Ha tenido tanto éxito que, digamos, de estos volúmenes sobre Belly Dance Oriental ha vendido más de 500.000 discos solamente en América Latina. Lleva más de 30 años de carrera y Tony es no solamente un gran músico, sino un descubridor de talento, porque asimismo, como ha construido CDs con grandes bailarinas, ha ayudado a otros a lanzarse al estrellato, y sobre todo, gracias a él, muchas estrellas de la danza árabe en Brasil han sido reconocidas. Él es conocido en todo el mundo por su gran talento, por su sencillez, por su humildad, pero también por ser uno de los empresarios más importantes en Brasil. Para cuando ustedes vayan, resulta que él es dueño de una tienda que se llama Casa Árabe. Para que cuando vayamos a Brasil no se nos olvide, Casa Árabe. Y es una tienda tradicional con más de 40 años de existencia. Este espacio pues está destinado a todo lo que es la venta de productos, la venta de sus CDs, de instrumentos musicales, ropa y todo lo relacionado con el Medio Oriente. Así que si queremos conseguir cosas de la cultura árabe, tenemos que ir a la Casa Árabe de Tony, de este gran músico. Yo en persona tuve la oportunidad de conocerlo hace 2 años en Argentina, en el congreso de Amir Tale, fue un gran bailarín argentino, y en su nombre muy, muy sencillo. Y canta, como lo podemos hoy notar, de una manera muy especial y muy romántica para nuestros oídos. Así que con él nos vamos a escuchar otra de sus canciones más hermosas. Esta es una canción de amor, de romance, una canción de dolor. Y así nos vamos a ir a escuchar también las noticias más importantes del Medio Oriente que acontecieron esta semana en el mundo entero. بحبك أنا كتير يا حبيبي ضلك طل علي وعيني بكير اغمرني والمسلي إيدي سقيني بين إيدي أنا شو مشتاق علي يا حبيبي خلي قلبي خلي يحملنا ونطير وينك يا حبيبي اشتقت لك كتير ارجع اشوفك حبيبي ما توقعت يصير فكرتك نسيني ما بدك تحكيني فكرتك نسيني ما بدك تحكيني يا سارح حنيني حبك انا كتير يا حبيبي ضلك طل علي وعيني بكير قولني ومسليني سقيني بين ايدي انا شو مشتاق علي يا حبيبي خلي قلبي خلي يحملنا يا حبيبي ضلك طل علي وعيني بكير اغمرني والمسلي ايدي سقيني بين ايدي انا شو مشتاق علي يا حبيبي خلي قلبي خلي يحملنا ونطير Es hora de las noticias más importantes que acontecieron esta semana en el Medio Oriente. Bueno, continuando con la música de fondo de este gran artista brasilero, o bueno, exactamente de origen sirio, pero radicado en Brasil, de Tony, vamos a irnos con las noticias más importantes de esta semana en el Medio Oriente. La primera es de www.rpp.com, que se titula Árabes e Israelíes compiten en concurso de fisioculturismo en Netaina. El jueves 23 de agosto, israelíes y árabes compitieron en un reñido concurso de fisioculturismo que se realizó en Netanya, Israel. Dicho certamen reunía lo mejor de esta actividad basada en el ejercicio físico, definición y la máxima simetría posible de los músculos. La final de la competencia se definió con posturas simétricas que fueron acompañadas de música. Según la revista Arcadia, la crisis siria en clave de hip hop. A medida que el conflicto en Siria se recrudece, escritores y músicos buscan formas de expresión para canalizar la violencia y el caos, entre ellos un grupo de hip hop, La Tated. El levantamiento en Siria tiene los ingredientes necesarios para suscitar las letras crueles y sin pelos en la lengua propias del rap. Y esta banda siria en particular parece estar expresando los sentimientos de una nación. Este grupo de hip hop ha cosechado una enorme cantidad de seguidores en toda la región, ya que se quedó en Damasco, aunque suelen viajar entre la asediada capital y Líbano. Escriben sobre los sirios para los sirios. Y por último, en infonews.com, mujeres árabes usan Facebook en su ropa. El último grito en Melfas, las típicas túnicas vaporosas con las que se visten las mujeres en el Sahara Occidental, es adornarlas con el logo de la red social Facebook en sus múltiples variantes. No parece que la compañía de Mark vaya a percibir derechos de imagen por esta idea que, según la misma fuente, ha sido traída al territorio de Sahara para comercializarse y para que todas las personas puedan estar al último grito de la moda y las tendencias de Occidente. Otros motivos como la manzana de Apple o el teléfono iPhone también aparecen impresos en las Melfas. Pero al parecer ninguno está teniendo este año tal éxito como la famosa F de la popular red social Facebook. Bueno, con estas noticias tan interesantes, sobre todo imagínense ustedes en su ropa de diario vivir que la última moda sea tener el logo de Twitter o Facebook. Es algo muy interesante que se está haciendo en el Medio Oriente, y así es como sucede. Lo que hacen los de Oriente para nosotros nos llama la atención, como los de Oriente sienten muy curiosas las cosas que suceden aquí en América Latina o en todo el Occidente. Ahora vamos a continuar con un momento muy especial de nuestro programa el día de hoy. Hoy hablamos de moda, hoy hablamos de noticias muy importantes y también hablamos de música. Pero nos está faltando un tema muy especial de qué hablar, y es el tema de la gastronomía. El día de hoy, más que una receta, les traigo una noticia súper interesante de lo que está pasando en la gastronomía aquí en Colombia. Sin embargo, antes le recordamos a todas las personas que se están comunicando con nosotros, que se están sintonizando, que pueden llamarnos al 851-0110 o escribirnos a través de la fanpage en Facebook, Escuela Hanan Almutawa, o a través de mi Facebook, Hanan Almutawa, para que se puedan ganar este fabuloso CD que tenemos el día de hoy. Un CD MP3 con más de 40 canciones sobre la música del Medio Oriente, un viaje único y exclusivo. Así que anímense y nos vamos ahora sí con nuestra receta del día. Aroma Oriental, la receta que cambiará tus comidas. Bueno, como les decía anteriormente, hoy sobre gastronomía vamos a hablar de una noticia muy importante para Colombia. Esta noticia, curiosamente, la encontré en el periódico Heraldo, pero en Heraldo Virtual, que es heraldo.com, y es una noticia sobre gastronomía en este mes de agosto. Se titula la noticia "Tradición árabe hecha arte culinaria", y habla de algo supremamente importante, y es cómo el mundo árabe se está tomando Colombia, que es uno de los temas que más tratamos aquí en nuestro programa. Resulta que el extenso listado gastronómico que se encuentra en Colombia, y específicamente en Barranquilla, y como todos sabemos, Barranquilla es un lugar donde se encuentran millones de árabes, sobre todo árabes, libaneses, sirios y palestinos. Entonces, entre todas esas extensas listas de la gastronomía de Barranquilla, cuenta este periódico que cabe mucho resaltar la influencia que ha tenido la comida árabe y que se ha convertido desde hace varios años en una de las preferidas de los costeños. Tal es el punto que, por ejemplo, tú puedes salir a una tienda común y corriente, una cafetería como las que vamos aquí en Zipaquirá, pero no solamente encuentras el típico pastel de pollo o el pan o el roscón, sino que ahora tú también, por ejemplo, puedes encontrar, y se ve mucho en la costa, que al lado de donde está el pan de bono o el pan de yuca, también hay kipes. El kipe es este famoso rollito, esta famosa carne que es a base de trigo. Entonces, es muy interesante porque ya se está convirtiendo la comida árabe en algo tradicional y en algo muy, muy de nuestra gastronomía diaria. Podríamos decir que hemos cogido la gastronomía árabe más la gastronomía colombiana, para hacer una nueva gastronomía. Y es esa que es a base de lo que nosotros conocemos como Colombo Árabe. Entonces, por eso hoy les voy a hablar de un restaurante muy interesante en la costa, específicamente en Barranquilla, para que cuando vayamos a visitar esta hermosa ciudad no nos quedemos sin ir al restaurante que se llama Árabe Gourmet. Este restaurante, desde su entrada, se aprecia todo lo que tiene que ver con la cultura del Medio Oriente, porque su arquitectura y su decoración está siempre enfocada a que uno esté en un ambiente oriental. Una de las características más importantes entonces en la arquitectura árabe son todo el tema de los arabescos, estas figuras que parecen flores y adornos muy interesantes que nos han regalado los árabes. También este restaurante es muy interesante porque los velos en el techo hacen que uno se sienta en una tienda en el desierto a la luz de las velas. Es muy recomendado para un momento romántico o para un momento familiar. El restaurante lleva más de 8 años y ha satisfacido ha satisfecho a todos sus comensales con recetas muy originales, las que solo se han enriquecido aquí en Colombia gracias al toque de todos los ancestros y de los abuelos y las abuelas de los socios de este restaurante, que son palestinos y libaneses, y que le han aportado como valor agregado a las comidas ese toque familiar y especial del Líbano y de Palestina. Es así como, además de las tradiciones y de todas estas historias que se pueden contar a través de los velos, uno puede encontrar una tradición especial a través de la gastronomía propia del Medio Oriente, como lo son los repollos, el arroz de almendra, la berenjena rellena, la tajina, el tabul, el factus, el mixto árabe, y encontrar platos como el kipe nayeb, más conocido como kipe crudo, y tantos postres deliciosos que nos hacen sentirnos muy propios de allá. Pero algo muy curioso que tiene este restaurante, que es que aunque la carta está representada en un 98% por los platos árabes, es difícil no identificar algunas delicias que no pertenecen a esta cultura y que han sido del agrado de sus clientes, como el chuzo de langostino, que es una fusión oriental bastante influenciada por el gusto de los barranquilleros al satisfacerlos con papas francesas. Otro de los platos que también podemos encontrar en el árabe gourmet son los típicos de la cocina internacional, como pollo y la punta gorda al carbón, y así como el chuzo de langostinos. Así que aquellos que dicen, ay no, es que yo para la comida árabe no me gusta mucho, igual en aquel restaurante podemos encontrar bastante cosas bien interesantes de la gastronomía árabe. Así que está la invitación para ir a este restaurante que queda aquí en Colombia, en la ciudad de Barranquilla, el Árabe Gourmet. Bueno, para aquellas personas que de pronto no puedan ir a Barranquilla, que vivan en Bogotá o aquí en los alrededores de Zipaquirá, en Bogotá se encuentran varios restaurantes árabes. Uno de los restaurantes que más les recomiendo yo se llama El Árabe. Justamente es un restaurante bastante sofisticado, con una comida exquisita. La chef es árabe, es de familia del Medio Oriente, así que tiene una sazón más pura. Para aquellos que deseen ir a una fiesta oriental, también podrían ir a un sitio que se llama Kamandú, que es un bar donde la gente puede fumar narguila y donde pueden ver shows de baile y estar como en el ambiente oriental. Y aquellos que viven aquí en Zipaquirá y sus alrededores saben que pueden ir a la panadería árabe de Mohamed Al-Mutawa en la calle Sexta, donde podrán encontrar kipe, sambusas, tajina, berenjenas rellenas, todos estos productos para que podamos cada vez más ampliar nuestro gusto por la gastronomía árabe. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. El día de hoy hemos recogido varios nombres aquí a través del Facebook de personas que quieren ganarse este fabuloso CD. Así que vamos a dar un poco más de tiempo y la próxima semana estaremos rifando este fabuloso CD en nuestro nuevo horario. Así todos se pueden sintonizar y acompañarnos. Recuerden que a partir del próximo martes 4 de septiembre estaremos de 4 a 4:30. Y si no pueden escucharnos, recuerden que todos los audios están en el blog de la Escuela Hanan Al-Mutawa, donde su enlace es www.blogescuelahananalmutawa.com. Y el enlace dentro del blog se llama De Oriente a Occidente. Así que está la invitación para que aprendamos cultura árabe. No hay excusa para conocer esta cultura. Todo está dado a través de la gastronomía, la danza y lo hermoso de la literatura y la poesía. Lo importante es que cada uno lo aceptemos en nuestro corazón y vivamos lo mejor del Medio Oriente en nuestra vida. Que terminen de pasar una feliz tarde y recuerden, a partir del próximo martes 4 de septiembre, nos vemos de 4 a 4:30. Gracias por acompañarnos en un viaje de cultura y fantasía. Nos vemos el próximo martes de 5:30 a 6 p.m.